Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La proyección de cine Independent Festifreak, muestra itinerante, continúa hoy a las 19:30 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se proyectarán los siguientes cortos: Viernes 2015, de Agustín Burgi, Sutters, de Fernando Domínguez; Caracoles y Diamantes, de Paola Michaels, entre otras. Internacionales. Lima. El Ballet Nacional de Perú estrenó este miércoles en Lima tres famosas coreografías del maestro estadounidense Jimmy Garmonet. Se trata de las obras Nosotros Somos, Nunca Vi Otra Mariposa Nuevamente y la gran banda Super Megatroid. La compañía compartió escenario con Gretel Morejón y Alfredo Ibáñez, figuras invitadas del Ballet Nacional de Cuba. Presentaciones de estas obras continuarán hasta el 7 de junio. Además, el Ballet Nacional del Perú presentará en septiembre próximo una obra adaptada del musical Alicia en el País de las Maravillas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.